Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, Cristo viene a arreglar y a limpiarlo todo. El enemigo quiso contaminar tu matrimonio, quiso contaminar tus hijos, quiso contaminar tu finanza. El enemigo quiso contaminar tu salud, él quiso contaminar todo, maldecir tu vida. De tal manera que todo te vaya mal, que tú no pudieras disfrutar de lo que tú, aleluya, disfruta. De lo que tú, aleluya, consigues con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Te dice el Señor, mi alma, alaba a Dios, ha llegado el tiempo de sacar toda contaminación diabólica y satánica en el nombre de Jesús. Te voy a decir por qué, porque hoy la sangre de Cristo, aleluya, cae sobre tu vida, cae sobre tu familia, cae sobre tu salud, cae sobre tu finanza, cae sobre todo lo que a ti te pertenece, sobre tu ministerio. Te dice el Señor, nada ni nadie, aleluya, podrá empañar, aleluya, el gozo del Señor que se va a ver en ti, porque viene un tiempo de gozo, viene un tiempo poderoso, aleluya, de parte de Dios para tu vida, porque has sido muy afligido, has sido muy vituperado, tú has sido muy perseguido, estás cansado. El Señor te dice, ha llegado el tiempo de yo quitarte esa carga tan difícil de llevar. Aleluya, hay gente que Dios le va a dar descanso, aquí hay gente que Dios le va a dar refrigerio. No te creas tú que todo se va a quedar en esta prueba, en esto que el enemigo quería provocar a tu vida para apagarte. Aleluya, para hacerte entender que todo iba a ser todo el tiempo lo mismo, que no había cambio. Te dice el Señor, viene cambio, porque no van a aguantar el nivel de gloria que viene. Los envidiosos, aleluya, van a tener, aleluya, que cerrar sus ojos, porque ellos no van a poder soportar lo que Dios va a hacer, y tú eres anti-envidia. Aleluya, en ti hay una cobertura que la envidia no puede traspasar. Te voy a decir por qué, porque la envidia, aleluya, es destructora. Todo aquel que ha querido destruirte por envidia, por celo, se va a quedar con el deseo, te dice Dios, porque si por alguien ha luchado Dios, es para verte feliz y para verte en abundancia. Así que todo lo que el diablo utilizó, aleluya, sean tu negocio, aleluya, sean tu proyecto, que el enemigo quiso detener por envidia, te dice el Señor, yo rompo con esa maldición diabólica y satánica en esta hora. Y le doy una orden en el nombre de Jesús a todo lo que se ha levantado en tu contra, que retroceda. Porque hay personas, aleluya, que van a comenzar a vivir tiempos nuevos, tiempos de gloria, tiempos poderosos, tiempo de paz. Dios te lo dice claro, sí, va a haber adversidad para muchos, pero para mi pueblo escogido también vendrá un descanso, para aquellos que me han sido fiel, para aquellos que han obedecido y para aquellos que se han mantenido irreprensibles. Vendrá descanso para ti que has pagado un precio en este tiempo, en el nombre de Jesús.